Tengo una pena que me atormente el alma, tengo una pena que me atormente el alma, y esta pena me destroza el corazón. Y mis amigos, cuando estoy de parranda, me dicen que no llore por ese ingrato amor. Una pena que me atormente el alma, y esta pena me destroza el corazón. Y mis amigos, cuando estoy de parranda, me dicen que no llore por ese ingrato amor. Déjeme llorar, déjeme llorar, porque esta pena que yo tengo es grande y me va a acabar. Déjeme llorar, déjeme llorar, que el sufrimiento que yo tengo es duro y de duro, que me va a acabar. Ay, yo de dolor quiero cantar, ay, yo de dolor quiero llorar, yo no sé qué hacer con este amor, ay, yo de dolor quiero cantar. Con esta pena que me tiene atormentado, y mis amigos me van a aconsejar que noche y día yo la vivo pensando, que yo vivo soñando que mañana se va. Déjeme llorar, déjeme llorar, que el sufrimiento que yo tengo es grande y me va a matar. Déjeme llorar, déjeme llorar, que el sufrimiento que yo tengo es duro y les digo que me va a acabar. Ay, yo de dolor quiero cantar, ay, yo de dolor quiero llorar, yo no sé qué hacer con este amor, ay, yo de dolor quiero cantar.